El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? Hola, hola, hola, hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá estamos pasando un agradable momento. Todo chiva, chiva. No, chiva, chiva, no. No, ¿qué hace? Ah, bueno, todo tranquilo. Jamón del medio. O salamín. Salamín de Tandil. Esa me la va a pagar Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Leo? ¿Bien? Espectacular. Bueno, estamos acá con los cortes, lleno de cortes, estamos todos saturados. No, digo, suturados. Es distinto el... claro. Me gustaría saber qué piensa la gente, ¿no? Las personas que escuchan sobre los cortes y todo eso. Para eso tienen que llamar al 466-559, 466-559. Y puedes dar tu opinión y bueno, la compartimos o la discutimos o qué sé yo. Algo vamos a hablar de los piquetes, porque algo tenemos que decir. No de los piquetes en sí, sino de los cortes y toda esta cosa que aparentemente el gobierno dice no vamos a reprimir porque está mal. Y del otro lado dice no, mira, todo tiene un límite y bueno, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. Y si no, al 1561-540-359, esas son nuestras vías de comunicación, una de que va y otra que viene. Una que va y, claro, son dos vías, claro. Una que va para allá y otra que viene para acá. La gente que sabe cómo está ubicada la estación sabe, una que va para allá y otra que viene para acá. ¿Y dónde está la radio ubicada? ¿Dónde está la radio? En Saavedra 81. Claro, porque tiene que ser impar, porque al lado es 85 y se borró el número de acá. No sé si lo... Sí, lo borraron. Ah, lo chorearon. No, bueno. Qué raro que se choreen algo. Bueno. Vamos a dar comienzo a nuestra, sí, cómo no, a nuestra habitual tarea, habitual no, todos los miércoles, de leer el periódico un poco y conversar con todos ustedes, dale. La noticia está. Está, che, y la noticia, ¿dónde está la noticia? La neurona, la intención es lo que cuenta. Y tenemos muy buenas intenciones de que esto sea algo que ustedes puedan razonar, pensar, igual o no, no importa, el asunto que piensen, ese es el motor, ¿no es cierto? Estuve viendo, hablando de pensar y eso, me hizo acordar al cerebro, que no tengo, el mío quedó muy chiquito, y no fue por falta de alimentación. Si vos en los primeros tiempos no le das de alimento a la criatura, después chao, fuiste. no sé cuántos cablecitos hay, 150 mil millones de cablecitos, que son las neuronas. Las neuronas son así, y hacen las ramificaciones. Ah. Claro. Entonces, tenemos una, nos quedó. Gracias a Dios y podemos... No sabemos a qué parte del cerebro está conectada. Desconocemos. No. No, no. Ya me metieron en el coso ese así y nada, está todo bien. Los dolores de cabeza son por eso, por falta de no pensar. No pienso y me agarran dolor de cabeza. Voy a sacar una foto así, pensando. Bueno, che, los 100 años del Plaza Hotel, qué lindo. Qué lindo el Plaza Hotel. Hubo un festejo a todo glamour y con 700 invitados. Yo era el 701, pero no me dejaron pasar. Me fui en zapatilla yo. Y me dijeron, ¿te parece? No. Sí, no, me dijeron, no, usted no. Tenía la invitación y todo, así que me perdí los canapés, viste, el pulpo y qué sé yo, todas esas cosas raras que sirven, que uno no come sushi. Sushi. Fíjate, bueno. Che, preocupa la virulencia desde el gobierno contra los medios. Bueno, esto es una cosa que es un ida y vuelta, no es que desde el gobierno, desde el otro lado también hay virulencia. Dice así, la Sociedad Interamericana de Prensa criticó los ataques a empresas editoras, periodísticas y directivos. Habló de una hostil escalada dirigida contra los medios independientes. Además, pidió que el nuevo Congreso, no es que hicieron un Congreso nuevo, se supone, ni siquiera lo pintaron, pero se refiere a la gente que va a ir, ¿no? Ahí. Ah. Claro, toda esta gente nueva que va a ir, o no tan nueva, revise la ley de medios. Esta está buena. Se cayeron dos avionetas y todos sobrevivieron en distintos lugares, obviamente. No es que se cayeron. No te lo puedo creer. Sí, sí, es una cosa de loco. En ambos casos fallaron los motores. Uno fue en el Río de la Plata, en Quilmes. La prefectura rescató a los dos ocupantes. El otro tuvo lugar en el aeródromo de San Justo, acá nomás, donde hubo dos heridos, pero zafaron. Yo no me subo más a un avión si me pasa una cosa así. Mirá, tenés un pasaje gratis a, no sé, una moto, cualquier cosa. Que es peligrosa también, pero está más cerca. Un pterodáctilo. Cualquier cosa. Sé que el bicho, si se cae, es porque se murió. No que le va a fallar el motor. Qué sé yo, es más difícil. Bueno, un chico de 16 presos por tirar a una mujer en las vías. Esto es un recordado suceso, ¿no? Un crimen en la estación de Carupá. Le arrebató un bolso a una enfermera. La mujer cayó y el tren la mató. El menor nació en la cárcel y es adicto al paco. O sea, está mal. Hola, ¿cómo te va? Luego va a entrar, ¿eh? Tenga paciencia. Esto es todo con paciencia. ¿Qué quiere? ¿Me estoy muy cerca del micrófono? No. Está saliendo. No, no tomé nada. No, eso fue el viernes. Eso fue. Ya pasó, fue viernes, sábado, domingo. Tuve un fin de semana bastante licuoso. Esto está sonando. No. Esto está sonando acá. Bueno, después vamos a leer el mensaje. En el PJ le rechazaron la renuncia a Kirchner. Sí, se ve que estaba mal. No, estaba mal redactado. Por eso creo que la va a redactar de nuevo, no sé. Bueno. Lo decidió una mesa chica, bueno, creo que la del estudio es más grande, chiquita, una mesa chiquita, ratona, digamos, del partido en forma unánime, eran cuatro. Y bueno, tres dijeron que no renuncie y uno que se abstuvo. No se hagan lo que quieran, ¿viste? El más indeciso. Bueno, había dirimido después de la derrota electoral, que esto ya se pasó hace unos cuantos meses ya, ¿no? Recién ahora se juntaron, che, ¿cuándo nos vamos? Bueno, vamos mañana, y fueron ahí, se juntaron, tomaron unos whiskies, eso. Bueno, prisión por causar un accidente fatal, conducía alcoholizado, murieron dos acompañantes que iban con él, digamos. O sea, va preso por matar a dos personas que iban con él. Fíjate vos, no le perdonaron nada, iba a tener que pagar todo. Bueno, en Boca ya están todos contra todos. Y así no se puede formar un equipo. Dirigentes enfrentados por jugadores, Basile y Bianchi. Tengo más. Usted me hizo una seña como diciendo vamos, no, falta un cachito. Fue total el paro de subtes, como ustedes habrán sabido, y hoy hubo marchas, no habrá, ya hubo marchas. Ofensiva sindical y piquetera contra la política oficial. ¿Hay política oficial? ¿Hay una política oficial? ¿O no? Decime que sí. Bueno, no importa. Fracasó la presión del gobierno para romper el paro y no hubo servicios en todo el día. Hoy va a haber subtes, pero advirtieron que la próxima semana podría haber otra huelga más extensa, será de 2 días. Los piqueteros distanciados del oficialismo negocian con funcionarios. Están haciendo lobby. Sí, yo lo vi a este y lo vi al otro. Bueno, por eso, hoy no harán cortes, sino marcha. Eran todas marchas que es lo mismo que cortar la calle, porque viste, van caminando y no puede ir. Ah. Claro. Bien, Scioli adelantó que planea penalizar las actitudes hostiles de piqueteros. Hay que cobrarles penal, es cierto. Moyano anunció un acto y movilización a favor de Cristina para el viernes 20. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, y vamos a terminar esta primera parte con la frase del día. Oscar Pepe, que no es Sonia Pepe. Bueno, Oscar Pepe. El secretario... Pepe, rompe Pepe. Bueno, secretario gremial de la Asociación de Distribuidores de Diarios y Revistas sobre el bloqueo de Moyano H. No, no, hijo. Bien. Hay una dictadura sindical. No sé, esto lo dejo para que lo piensen. Nosotros ahora nos vamos a deleitar con qué. Sí, por supuesto, dale. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Esto es ni más ni menos que Creedence Clearwater Revival. Y como siempre comenzamos con un tema de Creedence o John Fogerty o Tom Fogerty o lo que sea que tenga que ver con Creedence. Esto fue grabado en el año enero de 1969. Fue el segundo disco. El primero fue en el 1968, el segundo en 1969. Y luego sacan otro disco más en 1969. Este es del segundo disco de Bayou Country, Penthouse Pauper, que quiere decir techo pobre. Dale arranque nomás. We'll be right back. almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Estación de diversión. Bueno, te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o al 1561-540315. Me lo anoté acá. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, está bien. Está repasado de vuelta. Buenos días. Bueno, a lo loco hay que seguirle la corriente. Bien. Pero siempre con unas botitas de goma, por la duda, para que no te agarre. Bueno, porque si no veo. Estos anteojos son de cerca y no los veo. Después me cambio los otros, me pongo los bifocales y ahí sí veo todo. A usted lo veo medio como turbio. Y puede ser. Puede ser. Me dura del viernes. No. Che, bueno, llamó Ariel. Interesante su propuesta. Dice así: hay que salir a cortar en toda la Argentina para que vean el hambre y la miseria al cual nos someten la clase dominante. Ariel. Gracias, Ariel, por este mensaje. Vos quédate bien tranquilo, Ariel, que ellos saben que lo que está pasando. No les interesa arreglarlo nada más. Para mí es una posición que yo tengo, que hacen vista gorda, y vamos a ver cómo arreglamos esto así nomás y tiramos las migajas que corresponden a cada gobierno tirar. ¿No es cierto? Los 180 pesos, esto, lo otro, sacan plata de acá. No hay plata, no, para, ya no hay más plata. Así que no sé. Tendremos que empezar a fabricar ojota o algo. Ahora que viene el verano, digo yo, no sé, en remeras, que la gente tenga trabajo. Sí, no sé, comida, o él quiere comer. Ah, helado, él quiere helado. Bueno, una gran industria heladeril, ¿eh? Total, en invierno lo mandamos al sur, como hace frío, y que se mantenga el helado y después lo traemos de vuelta y vendemos en toda la República Argentina y la gente trabaja y qué sé yo, dignamente. El freezer del mundo. Ya no seríamos ¿cómo se llama? Claro. No vamos a vender más trigo, ni soja, ni nada. Vamos a vender helado. No. ¿Eh? Sí, que no. Mal que le pese a muchos, voy a decirlo. Hoy no voy a leer el horóscopo, no tengo ganas. Mirá lo que hago. ¿Sí? ¿Lo leo? No. Bueno, después lo leo. Sí. Después lo voy a leer, porque no tengo ganas de leerlo ahora. Bueno, Facundo, usted viene de Capital. Así es lo que es hoy en día Capital, ¿no? Sí, sí. Con todos los cortes y demás. Uh-huh. Y demás. La verdad que lindo, lindo despiole, sí, calles cortadas, gente fastidiadas. Como que se está volviendo costumbre, pero la gente protesta. La gente ya protesta, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, es sí, la protesta, o sea, del pobre contra el pobre. Sí, totalmente. es se siente el mal humor de Capital. Uh-huh. Se siente la mala onda que hay. Y capaz que le echan la culpa a Macri también ahora. Claro, y sí, tiene muchas culpas, pero bueno. No, lógico. Esto es así, si vos querés gobernar la ciudad de Buenos Aires, la vas a gobernar, pero bueno. A su manera. Bueno, obviamente. Sí. Bueno, voy a leer, llegó otro mensaje, che, vamos a leerlo. Ah, la virulencia era eso. Y lo que me salió en la rodilla, ¿qué es? Rayito neuronero, vamos arriba. Un abrazo de no sé quién. Ah, me puse el número, pero no me puse el nombre. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Yo también te mando un abrazo. Esta debe ser Aileen. Si no me equivoco, debe ser Aileen. Bueno, chicos, tenemos que ir a otro tema así rapidito porque tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos que ir a la tanda y todo eso. Esas son cosas que a mí me mandan a hacer. Yo no las quiero hacer, pero bueno, me mandan a hacer. Si eso no es dictadura, ¿esto qué es? Más vale neurona en mano que mil volando. Señoras, señores, esto es nada más ni nada menos que Bajo Fondo. Claro, dirigido artísticamente por el señor Santaolalla, un fenómeno de músico, un músico que se hizo conocido en un grupo de los 70 que se llamó Arcoiris. Sí, lo escuché y excelente. Muy excelente. Bueno, mezclaba ritmos folclóricos, ¿no? Con el, no el pop, sino vendría a ser el ¿cómo te puedo decir? El flower power y todo eso, el hippismo de esa época. Claro, estaba muy bueno realmente. ¿Quién no cantó Mañana Campestre en algún lugar? Al menos eso me pasó a mí. A la gente de nuestra edad, la guitarrita de Mañana Campestre era un típico, ¿no? O como Rasguña las Piedras, por ejemplo, más luego. Después hizo un grupo que se llamó Soluna, entre otras cosas, ¿no? Después se fue a los Estados Unidos con su grupo, y bueno, después se disolvió el grupo, qué sé yo, y bueno, se hizo lo que hizo, ¿no? El tipo un capo. Así vamos a escuchar de su disco Mar Dulce. Sacaron 3 discos, yo tengo 2. Bajo Fondo con Ya No Duele. Escúchenlo, está muy bueno, dale. Tropiezo, casi caigo y siento que por un momento pierdo la fe. Me consuelo pensando que ya no muerdo el anzuelo. Levanto el alma del suelo, prendo un pucho y salgo de este sucucho. Llevo en la mano el cigarro y pienso, otro crack con pies de barro. Mejor jugar de callado y nunca treparse al carro. Ando emperrado en encontrar el tiempo perdido, en lamentos apretados, en penales casi siempre mal pateados. Laburo por chirolas, no quiero seguir y decido salir de la cola. Y aunque el lomo no puede, y aunque las gambas casi no quieren, doy una vuelta a ver si todavía llueve. Ya no duele el corazón, y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. El vidrio que me mira, la gente que dobla la esquina, la bocanada casi me tira y la rambla que sigue vacía. Suelo mojado, el tránsito encajonado, como un perro que ladra encerrado en una trampa desconocida. La lluvia que salpica la memoria enrojecida por la nostalgia, como lágrimas partidas, como lágrimas perdidas. Tiempo mejor, cielo de miel, ahora que sale el sol y empieza a calentar la piel. Ya no duele el corazón, y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaba en mi canción. Ya no duele el corazón, y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaba en mi canción. Bronco

nunca es tarde. Hola, buenas tardes, soy Karina. Soy una de las personas desalojadas del lugar del barrio 25 de Mayo. ¿Cómo se está viviendo estos momentos ahí en el barrio 25 de Mayo? ¿Están haciendo una radio abierta? Y estamos acá, más de 200 familias. No es como dice lo de la municipalidad, que somos 60 familias nada más. Somos 200 familias que quedamos en la calle el día martes. ¿Y siguen sin respuestas? ¿Qué les dice seguimos la municipalidad? Sin respuesta. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Muy bien, queridos amigos, luego de todo este recreo que le hemos dado, hemos recibido mensajes por teléfono, por dónde, con señales de humo no la vemos de acá adentro. Bueno, los que menos tienen canales de reclamo y soluciones no encuentran, si no hay canales de, no encuentran los canales de solución, no hay. Los que les sobran canales, vendría a ser, no son solidarios ni humanos. Bueno, Tony, del barrio del sindicato de la TV. Bien, Tony, muchas gracias por tu mensaje, por llamar, por esta preocupante situación que está viviendo gran parte de los argentinos. Y bueno, pide música de David Lebón, ya hemos programado algo, te vamos a dedicar este tema. Gracias por estar ahí, si querés decir algo más, ya sabes, acá estaremos. Y bueno, y acá me manda, me reta esta chica, creo que es Aileen, debe ser Aileen, para mí es mi amiga Aileen, y me reta, dice, Santaolalla junto a Juan Campodónico y Aníbal Kerpel, aclara rayito, me dice. Bueno, te voy a aclarar algo. Bueno, te voy a aclarar algo también, que Aníbal Kerpel era el tecladista de... mira si me voy a acordar ahora el nombre. Digo, ¿eh? No me voy a acordar, digo el nombre ahora. Ah. Crucis, ¿eh? Sí. Después te voy a decir también los nombres de Crucis. Si querés que voy a traer Crucis, también te voy a traer Crucis para que veas que yo también algo sé, algo. Lo que pasa es que a veces me falla la memoria, ustedes no entienden eso. Bueno, listo. Tenemos que leer los horóscopos a pedido de Leo, que está muy preocupado porque quiere saber qué va a pasar con su Salamín. Entonces le vamos a leer el horóscopo. Vamos a empezar con Géminis, porque esto es así, selectivo. El que quiere el horóscopo que tiene que mandar un mensaje. Bueno, vamos a Géminis. Nuevos proyectos laborales se plantean como desafíos a la inteligencia. Contar hasta 10 es mejor que iniciar conflictos entre socios. Ceder es bueno. Cuando uno está casado es socio. Es una especie de sociedad que se hace. No sabe mucho, Leo. Entonces me parece que no está muy convencido. La libertad es libre. Bueno, vamos a Virgo. Acepte las modificaciones que le hacen a un contrato, pero no deje librado al azar consignas de trabajo que lo protegen. Ojo, Facundo, usted es de Virgo. Así es, igual bien. Usted. Bien, use su capacidad para defenderse. ¿Usted sabe boxeo? ¿Está aprendiendo? Algo está sí. Aprendiendo, ¿no? Algo sí. Bueno, es una manera de defenderse, qué sé yo. Le tiran trompada y que defenderse. No le vas a decir, no me pegue más. Te va a seguir pegando, claro. No. Sí, que no. Y vamos ahora a nuestro querido amigo Capricorniano, que es Leo, el que maneja los botones. decisiones que le permiten sortear obstáculos a tiempo y salir de encrucijadas y dudas sin sentido. No tengan ninguna duda que el pedazo de salamín está aguardándote. Impresionante. Bueno, tiempo de buscar lo nuevo en su vida laboral. Ah, bueno, no. No, porque hago escuchar este programa a una persona y voy a decir los gestos que está haciendo. Oh, eso es feo, maricón. Eso es de maricón. No come ni de claro. No come. Bueno, lo dejamos ahí. Bien, voy a cambiar las gafas. Antes que nada, mándame algo. Dale. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Podés llamar al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 y podés opinar del tema que nos atañe en este momento, que son los cortes y las quebradas y todo eso, los piquetes y los contrapiquetes, los pedidos de perdón de Lilita Carrió, que dice: no, yo no pedí perdón, yo no le pedí perdón, ni hostias, dijo. Pero bueno, vamos a esto, que es un tema también interesante como para charlarlo, Facundo. Dice así: ante la avalancha de gente, el gobierno asegura que el pago de la nueva asignación por hijo será automático. Las escuelas siguen estando. La gente sigue yendo a la madrugada, estando toda la noche ahí. Ahora, estuve escuchando que le estaban repartiendo alfajores y no sé si eran café o mate cocido, no sé. Sí, así es. Algo escuché. Bien. Dice así: después de que varias oficinas del ANSES volvieran a volverse colapsadas por la masiva afluencia de personas que buscaban información sobre la nueva asignación por hijo para desempleados y trabajadores en negro, esa oficina del gobierno salió a asegurar que el pago de ese subsidio será automático y remarcó cómo los potenciales beneficiarios que pueden chequear si ya figuran en los listados. Los desbordes, bueno, hay de todo, Facundo. ¿Usted qué dice? A ver, me gustaría meterme también en el pensamiento, ¿no?, de esta gente que escucha, que quizás está escuchando esto. ¿Sí? Estos comentarios, seguro, dichos por el gobierno. A veces pienso, ¿no?, que quizás el decir que se fijen a veces por computadoras, que se chequeen de alguna manera los mails. Yo no entiendo a veces si se ponen dentro de lo que vendrá a ser el pueblo argentino. Yo sinceramente no creo que todo el pueblo esté fijándose o en internet, sí, esté fijándose si, claro, se puede hacer. Que vayan a un locutorio. Claro, que vayan a un locutorio. No, sí, vengan acá, vayan a un locutorio. Sí, está bien. Y... claro. Es una cosa que es entendible. Escuché, más que escuchar, vi, sí, las colas dentro de los ANSES y son terribles. Volvimos a lo que vendría a ser anteriormente el ANSES, hace unos años atrás, que era... Sí. Igual sigue siendo el ANSES... Yo, no, a mí me ha tocado ir a una oficina del ANSES y me han atendido enseguida, pero bueno, no sé. Hay ANSES que colapsan. Suerte. Justamente, sí, un familiar mío, sí, me estuvo comentando sobre el ANSES donde esta señora justamente trabaja. Para que sea una idea, la cantidad de gente que había, necesitaban que esté dos patrullas de policías, sí, y cuatro gendarmes. Sí, o sea, cuatro gendarmes para estar controlando a la cantidad de masa que había fuera de las calles, lógicamente, para el control de tránsito. Sí, claro. O sea, sinceramente estuvieron bien, la verdad que bien, pero no dan abasto. Bueno, es parte de la prevención. Me pareció correcto. Esta gente no está solamente para reprimir. No, justamente por eso. Quiero creer eso, ¿no es cierto? No, justamente por eso. Ordenar esto, bueno. Vamos a tratar de organizar la cosa porque esto está desbordado y bueno, cuando se desborda, se desborda. Arrastra todo. Entonces, es mejor la prevención, me parece a mí. Así, no digo... así tiene que ser justamente todos los días, a mi opinión. Exactamente. Siga hablando. No, está bien. Y después también lo que hoy vi, sí, acá dentro de Moreno, sí, que la cola llegaba a ser aproximadamente 6 cuadras, sí, pero esto lo vi antes de que ANSES abra, aproximadamente, si no me equivoco, 6:30 todavía del ANSES no está abierto. O sea, no, 6:30 de la mañana. No sé qué hora tendrá. Pero 6:30 de la mañana está abierto seguro. No, y así no. Que la cola, linda cola, sí, pero por suerte la gente dentro de tanto, de esperar tanto, de esperar por esa plata, y la verdad que estaba bastante tranquila la gente. Se la veía, por lo menos, se notaba que eso por lo menos es positivo. Eso es bueno. Es bueno. Bueno, ahora les voy a dar una noticia después de lo que me va a hablar esta chica, de Cristina, dale. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Sí, me acabaron las pilas. Bueno, me acaban de servir un vaso de cerveza. Permiso, Buenísimo. Qué rico. Hace mucho que no tomaba una chocolatada a esta hora. Muy, pero muy rico y muy fría está. Está muy bueno. Bueno, listo. Vamos a Cristina. Se hizo llevar los diarios a El Calafate en un avión oficial. Fíjate que hubo, qué bárbaro. A las 9:30 de la mañana del domingo pasado. Perdón. Ah, no se dice, perdón. ¿Sabías que no se dice? Uno entonces. Sigue. Sí. Claro. Ahí está. Bueno, se me escapó el perdón. El aeropuerto del Calafate recibió la visita del Fokker F-28 con banda presidencial. Y la tenía así, cruzada. Sí. Bien agarrada, porque si no se le vuela. Se vuela, ¿no? Claro. Es así. Conocido como Tango 03. Yo digo, está el Tango 01 y el 02. ¿Y el 02 no? ¿Qué pasó? No tenemos noticias del 02. El 02 no sé qué pasó. No está sé. Varado todavía. Bien. La más veterana de las naves de la flota oficial llegaba sin pasajeros, pero con una carga de mucha seducción para la presidenta. Sí, pues llevan revista de moda también, no sé qué onda. Bueno, todos los diarios del domingo. Todos. Me imagino que los habrá pagado también. O alguien de Caja Chica. Como el documento. El documento, 15 pesos. Voy a hablar de los documentos. Quédese tranquilo. Hoy y en los próximos programas. Usted va a escuchar algo de eso. Bien, el matrimonio de la presidenta Cristina Fernández y Néstor Kirchner viajó el fin de semana a su casona de Los Sauces, una casita que tienen por allá por el Calafate, tantas veces definida como ellos, como su lugar en el mundo. Podrían haber elegido otro lugar, pero no, eligieron Argentina, porque son bien argentinos los dos. Vamos, carajo. Bueno, pero el descanso, claro, no iba a ser tal sin los diarios. Porque no tienen un pomo que hacer. No es que van a limpiar la casa, ¿viste? Cuando está, vos tenés una casa en la costa o en cualquier lado, no importa. Vos llegaste a tener un departamento. No, o tenés una casa, qué sé yo, en Córdoba, ¿viste? Y vas a cortar el pasto. O los espinillos. ¿No? Vas a limpiar, qué sé yo. No, ellos van, están, no hacen nada. Bueno, pará, ya te voy a atender. Entonces, bueno, se pusieron a leer los diarios que alimentan una rutina que dicen los Kirchner no resignan jamás, y menos ahora que su obsesión por los medios ha llegado a extremos insospechados, ¿no? Obviamente, eso lo sabemos todos. Solo que por esta vez esa rutina corría ciertos riesgos. Los bloqueos que estuvieron haciendo en las plantas de impresión, que tenemos algo por ahí también, de diarios, los camioneros de la familia Moyano. Ya, ¿no? Porque ahora son la familia Moyano como si fuera la familia Corleone. Sí, sí, sí. No sí, sé, sí, una cosa así, ¿no? Cuando se juntan con los Kirchner, bueno, la familia Kirchner y todo así. Entonces, aliados ultra del kirchnerismo, ellos obviamente, ¿no? Podían tener en duda la distribución de los diarios, pero obviamente que le avisaron. Mirá que le tengo que llevar los diarios el domingo a la Cristina. A la Cristina. Le tengo yo, así que déjame salir aunque sea lo. Y bueno, entonces se llevaron todo, ¿no? Alguna revista, alguna cosita. Bueno, claro, estaba la duda de la distribución, ¿no es cierto? Porque si iban a hacer un tipo pique que no repartan los diarios, bueno. Sobre todo en lugares tan alejados de la capital federal, porque queda lejos, son unos cuantos kilómetros. La presidente dio la orden de movilizar al Tango, al 03, nave con más de 20 años en el aire. Tráeme el Tango 3, el 03, tráeme que no vamos a usar el otro más grande. Sí, sí, claro, sí, sí. Vamos a usar este. Un gasto terrible, ese mercado y todo eso. Claro, con nave con más de 20 años en el aire, ¿no? Y mi pregunta es, ¿habrá bajado alguna vez como porque si no, cómo lo cargan? ¿No es cierto? 20 años en el aire estuvo. No sabemos. No sé cómo lo habrán. No. Sí, que no. Y capacidad para 7 pasajeros, que no fue nadie. Fue el piloto, el copiloto y el tipo que bajaba los diarios. El canillita. Llevaron un canillita para repartirle los diarios. Claro. Bueno, el avión aterrizó en el Calafate solo para dejar un gran paquete con los diarios que fueron llevados, porque las medialunas las compran ahí. No les llevan las medialunas. Porque podrían haber sido los diarios. Sí, claro. Y, claro. que fueron llevados de inmediato, corriendo, así, iban corriendo, porque vamos que llegamos y eran las 8 de la mañana, ya a las 8 de la mañana ya están leyendo los diarios los locos estos. Porque se levantan, son gente de levantarse temprano. Sí. Bueno, obviamente en la casona de los sauces, en un auto oficial con vidrios polarizados. ¿Qué tendrá que ver, no? Los vidrios polarizados. Pero bueno, es un detalle más que hace a la cuestión que estamos hablando. Al día siguiente los Kirchner volvieron a Buenos Aires. Sí, viste, con toda la fiaca, viste, se levantaron tempranito, viste, se fueron ahí y se volvieron a Buenos Aires en el mismo avión que habían llegado, o sea, en el Tango 01. No es que dejaron, viste, fueron en el 03, no, usaron los dos. ¿Cuánto valió el servicio del canillista aéreo? Bueno, las estimaciones son difíciles ya que no se trata de vuelos contratados. Ahí nos garcan. No sabemos cuánto gastaron. Pero una denuncia de la UCR de noviembre del año pasado, fíjate vos, estimó que el costo de las horas vuelos del Fokker en un valor que oscila entre los 800 y 2.000 dólares. Es mucho. Malos diarios. Bueno, esto es del año pasado. Noviembre del año pasado, dijo la UCR, vale entre 800 dólares y 2.000. Hay una diferencia considerable, digamos, ¿no? El viaje al Calafate y de vuelta no puede insumir menos de 7 horas de vuelo. Los Kirchner, se sabe, suelen viajar al Calafate en el Tango 01 o en aviones de alquiler más pequeños y modernos. Que esos, ya hemos hablado de esos aviones que usan estos chicos y lo que sale, ¿no? El Tango 03, en cambio, no sería del agrado de la presidenta. No le gusta cómo está pintado. Es poco fino para ella. Sí, no sé. Se ve que los asientos son de madera, no sé. No combina sé con onda. Los zapatos, ¿qué quizás? Sé yo. Y no sé, bueno, que se pongan los zapatos que... Tiene, claro, zapatos tiene. Y por eso. Si vos tenés silla marrón, y bueno, tenés una variedad de marrón terrible, enorme. Bueno. La presidenta se lo suele reservar para los viajes de alguno de sus hijos a Río Gallegos o incluso de funcionarios del gobierno. O sea, che, me presté el 01, no, andate en el 03. Bueno, según el sitio, esto está bueno para entrar, Opi Santa Cruz. Ahí entras en un sitio que tienen ellos. Esta no fue la primera vez que se lo usa solo para el delivery de diarios. Y probablemente tampoco será la última. Sí, eso sí, es seguro, no le importa eso. Es una estupidez, es cierto. Bueno, desde el gobierno no desmintieron la información ni dieron explicaciones. Si no desmintieron, no dieron explicaciones. Es sencillo. Vamos a lo que corresponde. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole. Neurona. La neurona. La palabra justa en el momento indicado. Ahí tenemos a Serú Girán con David León, obviamente, Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro. Ese es el grupo que se llamará siempre Serú Girán. Dedicado a nuestro amigo Tani, de allá del barrio del Perú, que leo. Del barrio del sindicato de la TV, te mandamos un abrazo y gracias por estar ahí. Dale. ¿Qué quiere? No quiere nada. Bueno, dale.

dice, mirá esto, que le regalan la plata y qué sé yo. Y el que va caminando, mirá esto, que tienen auto y qué sé yo. Es una cosa de loco, pero bueno, como no nacimos todos ricos, pero podría ser más igualativo todo, ¿no? Sí. Un poco. ¿Vos querés tener un auto? Andá a laburar. Es así, Sebastián. ¿Te dolió? ¿Eh? Una bici para venir de allá de tu terruño. Pero tiene que ser reforzada la tuya. Mucha plata. Mucha plata. Bueno, che, vamos a una noticia linda. No, acá me voy a meter un poco con la religión. ¿Se puede? No. ¿No? Bueno. No, no. Ah, es cierto, en la fiesta no se habla ni de política, ni de religión, y fútbol menos. Menos que fútbol menos. Claro. Que, claro, acá, ¿ves? No, que te la van a poner acá. No, no, no, acá. No. Sí, claro, sí, sí, sí, claro. Sí. Si no, viste, como que no te escuchamos. Está haciendo un aprendizaje. Entonces, y viene acá. Acá vienen a aprender cada uno, Dios mío. Bueno, che, tras la... Voy a explicarle. Tras la polémica, reincorporan a la universitaria brasileña expulsada por vestirse muy sexy. En Brasil, una chica muy linda, muy rubia, hermosa, hermosa, brasileña, brasileña. Y fue con un vestido, bueno, vamos a contar la historia. Después de la polémica, la Universidad de Bandeirante, de San Pablo, Bandeirante, qué difícil, bueno... por eso no aprendo ningún idioma yo. San Pablo, Brasil, tuvo que dar marcha atrás. Hizo así, puso marcha atrás, track, y dio marcha Chancho. Atrás. Bueno, qué sé yo. La estudiante Jaycee Arruda fue reincorporada a esa casa de altos estudios donde cursaba la carrera de turismo. Porque sí, porque fue con taco alto. Dice, si esto es una carrera, no puede con taco alto, le dijeron. Y claro, y ese vestido... Con taco alto, va, no va, con zapatilla. ¿La vio? La vi. Sí, bueno. Sí. Muy bien cruzar de, muy buen cruzar de piernas. Hermoso. Bueno, usted no la vio, pero yo la vi. Bueno, la chica había sido expulsada de la universidad a fines de octubre por usar un vestido rojo, muy corto y sexy. No solamente era rojo y corto, sino era sexy. Ella era sexy, no el vestido. Si no era transparente. Exactamente. Se puede usar de pierna Mirta Legrand y eso no va a ser sexy. Va a ser una cosa muy paqueta, muy linda, así muy con mucho glamour, pero no es lo mismo. Bueno, usted la vio, ¿no? La vi. ¿Vio el desastre que hizo en ese colegio? ¿Cómo salió? No, ¿cómo salió? No. Sí, vestida con un guardapolvo. Ah, ¿cómo se? Para. ¿Cómo se define mal cruzar de piernas? Sí. No hay, sí, hay algunas chicas que no cruzan bien las piernas. Uno lo nota. Esto es una buena cruzada de piernas. No, y si no se cruza de piernas, viene el problema del, claro, los 9 meses. Es un tema. Claro, ¿es así o no? ¿No? No. ¿Usted dice que se puede igual? hable. No quiere hablar. No, le decía a Ceci. Usted hable, opine. No, lo que me llamó la atención fue dentro de la universidad, ¿sí? ¿Cómo sería la pobre chica? No sé si habrá sido a propósito o no, ¿sí? Bueno, no sé. Pero igualmente ahora está medio Brasil hablando de ella, hablando de este desastre que hizo dentro de la universidad. No sé si desastre llamarlo, pero en sí llamó bastante la atención. Pero hacían así, ¿cómo se llama? ¿A Cocochito? No, se subían así arriba y miraban por la ventana. Para la mitad, que... Es verdad. Es una cosa de loco. Y después la insultaron, la basurearon. No, sí, salió bastante. Le gritaban geisha. Si yo pudiera leer lo que dice ahí. Lea usted, lea qué dice ahí. Dice, entonces, ¿quién nunca se cruza de piernas, vive embarazada? No exactamente. Hay ciertos días... Ah. Es que no se puede. Bueno, le gritaron geisha, prostituta, le gritaron de todo. Puedo seguir, ustedes díganme que, tírenme idea nomás. Y amenazaron con golpearla. Sí, le decían, pero qué sé yo. Y se armó un bolón quíbaro, pero la tuvieron que reincorporar. Bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno, los videos obviamente fueron subidos al sitio YouTube. Yo tuve hace tiempo, y difundidos por los canales de televisión brasileños. Semanas después de los incidentes, la universidad decidió expulsar al estudiante. Tanto lío, porque vieron tantas veces el video, dicen. Sí, ¡a la pelota! Sí, que no. Que al llegar, bueno, estaba vestido de un modo escuchá la palabra, flagrante, falta de respeto a los principios éticos, la dignidad académica y la moralidad. ¿Qué es la dignidad académica? No sé, bueno, qué sé yo. Dale, me cansé. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. La historia terminó bien. La historia terminó bien, don Facundo. Tras el revuelo intervino en el caso la Unión Nacional de Estudiantes, la UNE. Claro, afuera así todo juntito. ¿Qué consideró? ¿Qué? Oye, digo, oye. Parejo el pollo, Claudio. Bueno, considero que la actitud de las autoridades de la universidad demuestra una decisión fanática para una historia absurda. La UNE exigió que se mantenga la matrícula del estudiante y se juzgue a los agresores y demandó la retractación de la casa de estudios. Y así sigue la historia. Pero la chica ya está estudiando de nuevo. Perdón, ¿escuchó los argumentos de la chica? ¿Por qué fue así? A ver, coménteme usted. Bueno, comenta la chica, sí, obviamente las cámaras, todo, ahora se podría imaginar que es claro, bastante famosa dentro de Brasil. Sí, señor. Dice que la pobre chica en realidad había ido a una fiesta un día anterior de una amiga, siendo así que ella en realidad no se quería perder la clase, quería escuchar la cátedra del profesor. Como era interesante la cátedra, obviamente ella dijo, no me voy a perder absolutamente nada. Bueno, siendo así, la chica no tenía nada, lógicamente, y bueno, fue con ese vestidito llamativo. ¿No tenía nada aquí abajo? Todavía no me enteré, pero seguramente... Ah, no, no me asuste, me hace acordar a otra gran actriz que tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Zulma Lovato. Vi una foto, de Zulma Lovato en internet, me mostraron, espantosa. Desnuda con una bombachita. No sabe. No se la puedo creer. No, que no. Y un muchacho abrazándola de atrás. Y encima de ese gusto se da. No cualquiera. No y cualquiera. Salir en internet. Hacerte famoso. Es el famoso 5 minutos de fama. ¿Hasta cuándo durará? Bueno, luego de este anuncio que voy a hacer yo. ¿Qué estaba boxeando? Ah, bien. Voy a leer el título y vamos a ir a la música. ¿Está bien? El Papa permite el ingreso de anglicanos casados. ¡Chin! Ahora vamos a ir a la música, dale. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Your day breaks, your mind aches. Este es uno de esos temas que vos decís, no lo pasan nunca. No lo pasan nunca. A veces trato de pasar temas que no se pasan nunca. Estos son los Beatles. ¿Le gustan los Beatles? Mi banda favorita. Es su banda favorita. Así bien, es. De ladrones. Porque este tema... No, digo, porque se llama... Nunca supe bien si se llamaba Revolver o Revolver. El acento no está en ningún lado. Así que bueno, es de 1966. Escuchen, este tema está muy bueno. Y ya se veía el genio de los cuatro de Liverpool. Y bueno, en este caso McCartney, porque es el que hizo el tema, obviamente. Dale. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Thank you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre. Equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, como te estaba diciendo, viste, como es todo direccional. Algunos son direccionales y otros no. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Este es direccional también. Entonces hay que hablar acá. Ah, no, me agarraron sorprendiendo. Estaba tomando la chocolatada y ya no hay más. No hay más. No, bueno, no bebemos más. Bueno, podés llamar al 466-559 o mensaje de texto al 1561-540359. Yo sé que están muy interesados con la nota que voy a leer ahora. Me pareció interesante... Uy, casi me arranco el coso. Bueno, el Papa permite el ingreso de anglicanos casados. El Papa firmó la Constitución Apostólica que cristaliza el cisma al revés. El cisma al revés, fíjese usted, ¿no? De medio millón de fieles anglicanos tradicionalista y crea el nuevo rito de católicos anglicanos con nuevas estructuras, los ordinariatos, que no quiere decir que son ordinarios. ¿Se da cuenta? Obvio. Bueno. Ay, obvio. No, pero... No. Sí, es difícil de entender. Es difícil de entender la ideología, más que nada cristiana. Más que nada, ¿sí? con un papa así. Se le hace... A mí en particular me cuesta. Le cuesta, ¿no? Me cuesta entender la ideología. No, ojo, soy cristiano. Sí. Pero es difícil. Oh, cuidado, si no sos cristiano acá no puedes entrar, ¿eh? Ah, bueno. No, yo también fui bautizado. ¿Te pero parece? Sí, pero no me acuerdo. Me bautizaron, me llevaron a Tucumán a bautizarme. Están locos, mi viejo. ¿Qué le pasó? 45 grados en enero me llevaron. Me tenían tirado abajo una mesa, un calor apantallado, desmayado, imagínese. Sí, me llevó, sí, Don Rayo. Me llevó a conocer Tucumán. Tenía, no sé, un año tendría. Bueno, no sé. Mi viejo no andaba mucho con esas cosas de ir a tomar la comunión y... No, Sarjanovich tampoco. Leo Sarjanovich. No. Usted tiene que manejar esas cosas. Cuando pongan los controles acá adentro y estaremos todos juntos, me va a hablar al oído. ¿Qué está diciendo, tonto? Bueno, vamos a seguir con los ordinariatos, en los que deberán agruparse para mantener sus características propias dentro de la Iglesia Católica. Si ellos se van a estar solitos ahí, se van a juntar, se van a agrupar para hacer sus cosas. Se anunció la Constitución Anglicanorum Coetivus, que no es colectivo, es coetivus. Esto quiere decir, no sé, que autoriza el ingreso de sacerdotes casados. Fíjese la diferencia de letra, ¿no? No sé qué habré tocado en ese momento. Mientras que los obispos anglicanos que se incorporen lo harán como curas simples, no curitas simples. Pero no podrán existir en los ordinariatos. Es un bolonqui esto, realmente. A pesar de que el Vaticano aclaró que se mantiene, que mantiene el celibato, ahí no le pudimos, no se puede convencer. Andan con esas polleras estos tipos, che, es una cosa de loco, no se puede creer. Bueno, lo respeto muchísimo, qué tal padre, todo está todo sí. Bien. O si conozco el nombre le digo padre José. Yo estoy más con los padrecitos que andan acá en los barrios. Obviamente, yo no, con esto del Vaticano a mí no me convence para nada. Bueno, no importa. A esa gente hay que ayudar. A esos curas que están en esas parroquias que no le bajan un mango. A esa gente. Y que ayudan, y laburan. Mueven cielo y tierra. Sí, es terrible lo que trabajan. Me parece que esa es la idea de ser sacerdote, ¿no? Si querés ser sacerdote. Ahora, que se casen o que no se casen, eso para mí es relativo, no me interesa. Mándame algo. Estoy buscando algo acá y no lo puedo encontrar. Se cuelgan de mis neuronas. Y hablando de casar, podés llamar al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540-359. Bueno, los curas no se pueden casar, pero vos fíjate, este tipo se casó con cuatro al mismo tiempo. Un sudafricano se casó con cuatro mujeres al mismo tiempo. No es que fue casándose de a una, no. O sea, tuvo una noche de boda. La que cualquiera quisiera tener. Claro, cuatro mujeres, viste, qué sé yo. Pero hay que tener con qué. Hay que tener cierto aguante. Bueno, este se llama Milton Behele. Llegó a su casamiento en Winning, cerca de Ladysmith, en una limusina blanca acompañado. Mira, ¿por qué una limusina blanca y no negra? Bueno, acompañado de sus cuatro novias, todas ellas de blanco, otra vez, luciendo velos y ramos. La ley sudafricana permite la poligamia, que es bastante frecuente en tribus. Cállate. Que como la Zulu y la Swazi. Aunque los casamientos simultáneos son extremadamente raros. Son raros porque en realidad tenés que tener plata. Además que plata, también el mantenimiento dentro de lo que es la familia. Sí. En lo que es el musulmán, por lo menos. Lo que es el musulmán, más que nada se privilegia, ¿sí? El hijo en sí, el comportamiento dentro de la familia, ¿sí? Y el mantenimiento, además, que es imposible. Como usted dijo, Rayo, es imposible mantener una familia que vendrá a ser África. O sea, cuatro mujeres con un hijo cada uno mínimamente. Es difícil y hay que mantenerse. Hay que mantenerse, no es fácil. ¿Qué? Igualmente, si estamos leyendo una limusina, si toda vestida de blanco. Y hay que ver, porque acá dice Mbehele, empleado municipal de 44 años. O sea, es un tipo grande y se casó con cuatro. ¿Qué sé yo? Pero bueno, no sabemos las costumbres. O sea, yo no sé tanto las costumbres de ellos. Pero bueno. Dice, sostuvo que el casamiento simultáneo al que asistieron cientos de personas, todos habrán llevado algo. Y imagínese los familiares de cada esposa. Y sí. Y encima son hay bastante. Más los amigos. Y lindo casamiento, linda fiesta. ¿Qué le parece? Bueno. ¿Qué te estaba contando? Ah, cientos de personas. Es una forma de ahorrar dinero, dijo el muchacho este. Bueno. Una de las cuatro novias es Tobile Vilacasi. ¿Quién celebró? Tobile Vilacasi. Tan simple como eso. Tobile Vilacasi. Bueno. O casi la vi. No sé. ¿Quién celebró la renovación de los votos? ¿Qué es esto? Porque está casada con... Ah, estaba casada con este muchacho ya, desde hace 12 años. Me imagino que estaría rechocha. Se casó de vuelta. Se casó con cuatro a la vez. Bueno, y es madre de sus 11 hijos. O sea, el chabón tiene 44 años. Se casó con cuatro a la vez, pero a la vez está casado con una. Y tiene 11 hijos. Con esta que ya estaba casado. ¿Foto? Ah, disco. Bueno, quiero que ella sea feliz. Casarse por segunda vez la pone contenta y el ingreso de tres nuevas esposas la alivia en cierta forma. ¿Qué? ¿Qué sé yo? Bueno, explicó el novio. No. Chochísima estaba. Ahora vas a ver lo que es laburar, vas a ver lo que es ser madre. Y la otra así tirada en un sillón, en la hamaca esa y en, ¿no? Digo yo, en la choza. No sé. La pone contenta, claro. No lo remarqué, no lo resalté. Bueno, bueno, una tiene 24, tienen 24 y una 23. Cada una de las cuatro mujeres vivirá en una casa diferente con el marido rotando entre ellas. Sí, creo que compró una casa a lo de la otra. Porque imagínate, estoy en Moreno, tengo que ir a Libertad con la otra. Después tengo que ir, no sé, a San Justo. Y es como que te queda un poco atrás mano. Bueno, vamos a ir a la música ahora. Sin otro particular, me despido muy, muy atentamente de ustedes. Dale, mándame algo. Neurona que se duerme es cartera. Chao, chao chicos. ¿Se divirtieron con la neurona? ¡No! ¿Sí? ¿Se divirtió? Vamos. Chao chicos. Buena pesca, ¿eh? So long. El sábado los escucho. Estado de coma. Vamos, vamos todavía. Porque el sábado es el único día que hago más o menos huevo. No, muy buen programa tienen los chicos. Bueno, vamos a escuchar a los Rolling Stones. Moon is up. Se llama, esto es de Voodoo Lounge de 1994. ¿Qué voy a decir de los Rolling Stones? Nada. Que eran buenísimos, buenos muchachos. Dale. Yeah.

6154-0359. Sí, ¿qué me iba a decir? ¿Algo usted? No. Nada. Por el momento nada, estaba apretando atención al celular. A ver, bueno, diga el número de teléfono. A ver. 466-6559. Para mensajes de textos al 1561-540359. Bien, tiene un 4. Es la primera vez. La primera vez, viste, es como que uno está como nervioso, una cosita así. Te corre el... Yo ya me estoy riendo como Ramona. Riendo, es una cosa contagiosa eso. Bueno. Como Ramona, me parece que mimita. Mimita. Che, no, bueno, no. Bueno, ya se enojó. Ya está, después te doy la chocolatada. Bueno, por lo menos el envase quedó. Sí, bueno, dale. Con un dominó gigante, Berlín cerró los festejos a 20 años del final del muro. No es que el final del muro, para mí está mal dicho. Claro, o que terminaba en un lado y terminaba en el otro. Entonces, siempre tenía un final siempre el muro. Pero bueno, es una cosa de loco. Ellos hablan. Sí, ¿no? Cuatro finales. ¿Tres? Claro, cuatro finales. De un lado y del otro. Está bien. Impresionante. Bueno, se han hecho hasta películas, ¿eh? 100 personas creo que han muerto más o menos cuando estaba desde la época que se hizo, más de 100, ¿no? Sí, bueno, sí, porque los rusos por ahí dicen 100, fueron 100. Che, no es para tanto, no. Son 100, porque siempre los mataban de ese lado. Algunos caían para allá y otros caían para acá. Bueno, a lo largo de 1500 metros, una fila de fichas de dominó decoradas de más de 2 metros de altura fue cayendo, y creo que casi se cae también Lech Walesa, que estaba ahí. Cuando empuja la primer ficha, el chabón no sé qué se le había puesto, empieza, empieza así a manotear y se cae una cosa que no sé qué es, y ya ahí cortan, ¿no? Y siguen con la escena del dominó. Impresionante, me reí mucho. No por lo que pasó, sino por el hecho de que también se cayó Fidel Castro y casi muero de risa. ¿Qué voy a hacer? No terminaba de caer nunca ese muchacho tan alto que es. Eso. Bueno, pero las caídas a mí me causan gracia. Si veo que se partió la cabeza, más todavía. Si no hay sangre, es como que no sirve. Bueno. ¿Te parece? Sí, linda. Me estás hablando poco últimamente. ¿Sos? Bueno, no importa. Ya vamos a conversarlo. Bueno. Fueron cayendo así como un símbolo del final de la división. Punto. División. Se termina abajo. División. Ese fue el punto culminante de la fiesta de la libertad en Berlín, frente a la emblemática puerta de Brandeburgo y con la presencia de los principales líderes mundiales. A 20 años de la caída del muro de Berlín, miles de alemanes desafiaron al frío y la lluvia, un tiempo de mierda hacía, impresionante, para sumarse a los festejos. El ex presidente y líder sindical polaco Lech Walesa, yo me acuerdo mucho de este luchador cuando todavía había una dictadura en Polonia, ¿no? Empujó la primera de las fichas y casi se va con ellas también, de 2,5 metros. Si eran 2 metros, 2 metros más o menos, bueno, de altura, que cayeron una a una, porque por eso se llama efecto dominó. Si no, no sería efecto dominó. Claro, por eso lo explican bien ellos. Para simbolizar el efecto cadena que tuvo la caída del muro de los ex países comunistas de Europa del Este. Lo que pasa fue esto, que uno lo quiso arreglar. Un tipo, un alemán, estaba haciendo un arreglo, tenía que cortar así, tac, tac, tac, tac, para revocar de nuevo. Y vinieron 4 o 5 locos más y agarraron la masa y empezaron. Y ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo, sí, les agarró la viaraza por ese lado y bueno, y ya no los pudieron parar más. Además, en ese momento, sí, también en la radiodifusión, sí, ya se estaba comentando algo sobre la caída, sí, el derrumbe mismo del muro, y la gente ya no... Y la gente ya era salió, como que... Salió a la calle. Sí. Más que nada, llamó la atención en su momento. Claro, ¿qué están haciendo? ¿Qué es ese ruido? Sí, estaban... Es que fue así. Y lo tiraron todo. Y después ya vinieron todos, ya vinieron los tanques, empezaron a cañonear. No, mentira. Qué sé yo. No, está bien eso. El primer bloque fue derribado en la plaza Potsdamer Platz. Que Platz es plaza. Sino que, la pelota. Y, sí, sino que mierda va a ser. Y el último que cayó a 1.5 kilómetros frente al edificio del Reichstag. Reichstag. Las celebraciones habían comenzado en esa mañana. No voy a decir esta mañana porque yo no le cambié. En esa mañana. Sí, ¿qué me iba a decir, Leo? Ah, es el Congreso. El Reichstag. Claro. Reich viene de Reich, del Tercer Reich. Está bien. Voy a estudiar un poquito más de alemán. Yo lo tengo medio abandonado. Ya. Ya. Ein Reich, fum. Epa, ojo, Wie kommen Sie aus Berlin? Fräulein Klein? Nein, never. Bueno, me clamó todo. Bueno, había comenzado esa mañana cuando la canciller Angélica, Angela Merkel, que había vuelto a ganar. Merkel, sí, viene de Merca, claro. No. Así, sí, que no. Asistió a una ceremonia religiosa en la iglesia de Getsemaní. uno de los centros de la Revolución Pacífica que dio fin a la Guerra Fría. Siempre se festejaba la Guerra Fría en invierno. Claro, todos iban con un saquito. Un saquito, ¿no? Claro. Sí, preparados. Claro. La unidad alemana no se ha logrado aún completamente. Ah, la pelota. Porque entre el este y el oeste hay una diferencia de lugares, digamos, que hasta el este y el oeste. Es una cosa lógica lo que está diciendo. Por eso son tan lógicos los alemanes, ¿no? Sigue habiendo diferencias estructurales. Sí, porque allá no edificaron mucho. Donde estaban los rusos no edificaron mucho, que se quedaron un poco en el tiempo. Bueno, y hay guetos y eso, pero ya lo están sacando. Bueno, dijo Merkel al iniciarse los festejos. Más tarde, junto al expresidente soviético Mikhail Gorbachev, y Lech Walesa, la canciller, que creció en Alemania, mira vos, nació en la Alemania comunista. Eso no lo sabía. Cruzó la antigua frontera que formaba el muro a la altura del puesto de la calle Bornholmer Straße. Straße es calle. Claro. El primero que se dio. Lo primero que sí, no, el primero que le pintó se fue con el chabón. No. El primero que se dio el lugar ahí, que se cayó, digamos, ese bloque. Ah. ¿No? Claro. Y abrió sus puertas, abrió. ¡Guarda que va! Le gritaron del otro lado. Y ahí donde se cayó, se corrieron todos, porque se cayó para aquel lado. Y ahí donde quedó como una puerta, ¿no? La noche del 9 de noviembre, ante los miles de alemanes orientales que exigían la apertura. Imagen famosa, si las hay. El momento nosotros hacían así, no, acá no. La gente se corrió, claro, terriblemente. Claro. Bueno, la fiesta de la libertad participaron los mandatarios o representantes de los Estados Unidos. Te callás. No quiero escuchar a... Sí, allá vamos. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, que eran los aliados, ¿no? Y ocuparon Berlín en la Segunda Guerra Mundial y se dividieron la ciudad. La pelea era, en ese momento, era ver quién llegaba primero para llevarse los científicos. Uh-huh. Esa era la idea. La tarasca. El oro alemán. Antes era el oro judío y el oro alemán también. Impresionante. Claro, porque era de los judíos. Ah, se lleva. No, sí había plata. Claro, había alemanes con mucha plata. Claro, sí, ya sé. Eran esos billetes así grandes que no servían para nada, los marcos. Marcos eran. Grandes como marcos, de cuadro eran. Está bien. Bueno, se dividieron así la ciudad, ¿no? Estuvieron el presidente francés, Nicolás Sarkozy, que está casado con una chica que canta. Está muy buena. El premier británico, Gordon Brown. No, me salió yankee. Gordon Brown. Ahí está. El jefe de Estado de Rusia, Dmitry Medvedev. ¿Putin? No, no está más Putin, ¿no? Ese corre de atrás, me parece. Bueno. No. Dmitry Medvedev. Bien. Y la secretaria de Estado, la norteamericana, acá está. Hillary Clinton. Ahí está. Los festejos incluyeron la actuación de la Orquesta de Ópera Estatal de Berlín bajo la conducción del argentino, acá viene lo importante, Daniel Barenboim, que va a venir ahora, el año que viene va a dirigir una orquesta acá. Un gigante tuvo espectáculo, juegos artificiales, se rola formalmente, cuando estaban todos ya rendope con la cerveza. Cerraron la fiesta, que seguramente seguirá, bueno, ya no, dice que seguirá varias horas más por la calle. Bueno, ahora sí, vamos a ir a tomarnos un descanso y vamos a ir a la música, si le parece a nuestro querido operador de turno. La Neurona, un programa que siempre se cuelga, un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Ahora vamos a un grupo que se llama Doobie Brothers, porque eran tres hermanos, que se llamaban Doobie. Doobie Brothers. Claro, es lo mismo que decir, no sé, los hermanos Carabajal. ¿Qué sé yo? Ponele, ¿no? Los hermanos Rayo. Los que nos cuesta. Los hermanos Cuesta. Los que nos cuesta. Ah, le gustan los hermanos Cuesta. Bueno. Hoy estoy, me viene muy religioso, y este tema se llama Jesus is just right. O sea, esto vendría a ser algo como Jesús es lo verdadero para mí. Vamos a este grupo. Otro día les voy a contar la historia. Hoy ya estoy medio como cansado. Dale. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Bueno, acabo de recibir un mensaje, bueno, hace un ratito, seguramente estará escuchando. El querido Alvarito se nos va, pero no al cielo, se nos cruza el charco, el guanaco, y no me vino a saludar, estoy triste. Él lo vio, Facundo lo vio el miércoles pasado, ¿no fue? Así es. Que usted estuvo haciendo otras cosas, no sé, por ahí, don Leo. Dice, chao Rayito, me cruzo el charco, nos vemos en diciembre. No sé si traerá algún pan dulce. Que sigas bien, un abrazo. Ahora, yo te mando un abrazo, te mando mi más... ¿Qué puedo decirle? Mi más afectuoso abrazo, mi más no sé qué. Le escribiré un poema, no sé. Yo lo conocí acá, si era un oyente. Tenía un oyente yo, que era el señor Álvaro. Vino acá, empecé a trabajar en la radio, ya no lo tuve más. No tuve más. Oyente. Un fiel oyente. Un fiel oyente. Ya me venía a escuchar acá, me llevaba mate, unos amargos terribles. Muy buenos, quería decir, ¿no? Terrible, sí, no sería. Claro. Y bueno, me dejó triste, pero él va a ir y va a venir, porque es un tipo que puede hacer eso. Es un tipo pudiente, porque puede. Bueno, Alvarito, me has hecho derramar una lágrima, una sola, porque tengo un ojo miope y vago. Entonces, no caen lágrimas de ahí, salen del otro lado. Es una cosa de loco. Y bueno, el otro mensaje que recibí, está todo bien. A mí no me hizo para nada, digamos... ningún daño, esa persona no me hizo ningún daño, al contrario. Yo también estoy en este mundo para aprender y aprendí un montón de cosas, pero bueno, a veces las cosas tienen un final y fue así. Te deseo lo mejor a ambos dos que me mandaron los mensajes y bueno, la vida continúa y vamos a terminar, vamos arriba. Estábamos con Alemania, dos minutos tengo, me sobra uno. Y bueno, ¿qué más quiere un operador? Bueno, uno y medio, dale, ya perdí. Ahora estoy perdiendo tiempo ahora. Che, un pedido insólito. Esto ya la tenía hace rato, esta noticia. Pero como estábamos hablando de Alemania, del efecto dominó, qué sé yo. Y hace unos días salió esta noticia, un pedido insólito. Alemanes ricos quieren pagar más impuestos. Son alemanes. Eso es tener convicciones, ¿eh? Lo que me quedó grabado acá es la hora, 12 y 26, pero no sé de qué día. Es porque quieren ayudar al país a salir de la crisis. Lanzaron una petición online para que el gobierno reinstaure un impuesto al patrimonio suprimido en 1997. O sea, había sido suprimido, porque iban bien las cosas, viste, no, ya estamos bien, ya nos acomodamos. Y ahora como ellos están medio como así enclenque, no creo, pero bueno, alguna reserva habrá salido ahí al frente, van a hacer este tipo de cosas y nosotros nos estamos tomando el palo, Facundo. Ah, bueno. Desde ya le estoy agradeciendo la presencia suya acá. No sé si va a querer venir de vuelta. Sí, ¿o qué? ¿Cómo que no? Y ya nos vamos a sentar a tomar una cerveza y... Otras más. Sí. ¿Sabes que el viernes estuvimos juntos, no? Con este caballero. Y dice, no, me tengo que ir. ¿A dónde te tenés que ir? No, en una fiesta estábamos. Estábamos en una fiesta. Ahí del todo le dicen el profesor, el maestro Rayo, que es mi papá. Yo soy el profesor, él es el maestro. Es una cosa así. Y estuvimos tomando ahí, porque vi una pelea, peleaba una argentina. Así y, es. Muy linda pelea. Sí, muy linda la piba. Además. redondeamos, y ya me voy, ¿y qué? Ahora, ¿sabes qué? No termino, no te digo ni qué comí, ni qué tomé, ni nada. Me comí un sándwich así de, bueno, dale, chao, hasta el miércoles. Hasta luego. A la pelota. A la neurona. El cuerpo humano es un complejo organismo integral.